son cosas que pasan. Yeah. Se perdió el amor, se perdió el respeto. El mundo está al revés y cada vez peor. Los montajes, la guerra, matando personas inocentes, dejando a niños desamparados por las calles, vagando por el dinero. Se matan de seres humanos con esta sangre derramada, pagando el precio de la vida. La vida es bella, la vida es solo una. La vida es buena, cuando se muere se acaba. Me duele saber que hayan personas en el mundo que sobreviven con menos de un euro diario. Corrupción sigue reinando el mundo. Mientras venden armas, perderemos vida. El pobre, cada vez más noble, buscándose la vida de mes a mes. Llegar a fin del mes hoy es imposible. Familias embargadas hasta el cuello. Desempleo constantemente, jóvenes sin trabajo, sin futuro asegurado. Dime, dime, ¿a dónde vamos? ¿Por qué tanta gente muriendo inocentemente? One love day. Enamorarse todos los días, regalar empatía. One love day. Enamorarse todos los días, vivir la vida con armonía. Se acercan tiempos difíciles de manejar, desgracias mundiales cada vez son constantes. Terremotos y huracanes matan gente. Emigración, emigración está presente, hermanos míos. Morir en mares, política cochina para mí no es bienvenida. Noticias en periódicos, manipuladas por el petróleo. En el mundo se pierden vidas, millones de muertos por las guerras civiles. Países bloqueados por las deudas externas. Desigualdad en esta puta sociedad. Me duele verte suplicar por un trabajo. Personas encarceladas y un juicio justo. No es justo tanta sangre derramada por el petróleo. El pobre, cada vez más pobre, marcando su camino y su propio destino. One love day. Enamorarse todos los días, regalar empatía. One love day. Enamorarse todos los días, vivir la vida con armonía. Enamorarse todos los días, vivir la vida con armonía.